Vamos a continuar con nuestro estudio de la Biblia y estamos viendo un poco de la vida de David. Realmente riquísima la vida de David, tiene muchos elementos de los cuales podemos aprender. Y yo quiero que profundicemos un poquito más en el área de la amistad, porque David fue un buen ejemplo de amigo. Jonatán, sobre todo, fue un ejemplo excepcional de amistad, pero también yo creo que es un área en la cual necesitamos crecer todos, el área de la amistad. Dijimos que la historia de David y Jonatán, a pesar de ser Jonatán el sucesor al trono, fue el mejor amigo de David, y su amistad fue una de las más grandes que aparece en la Escritura. Ahora, para poner esto en contexto, imagínese usted. Usted va a ser el sucesor al trono, Jonatán, el hijo de Saúl. Él era el príncipe Jonatán, era quien iba a heredar el trono de Israel. De repente aparece un muchachito por ahí, David, y el trono le es quitado a Saúl y le es entregado a David. ¿Cómo se sentiría usted? Pues de entrada, mal. Quizás con mucho celo, igual que el padre, con mucha frustración. Pero el colmo de los colmos es que Jonatán fue el mejor amigo de David, quien le iba a suplantar en el trono. En este contexto se da esta relación de amistad tan profunda que realmente es importante aprender de ella. Las ironías de la vida. David se hace el mejor amigo de Jonatán. Y este es el hijo de Saúl. Y Saúl quiere matar a David. Estaba celoso, se había puesto iracundo, había tenido una serie de actitudes negativas. Así es que David se encuentra solo en el desierto, pero en medio de todo esto Jonatán sigue siendo el hombre que le ayuda en muchas de estas facetas. Lo único que espera David es encontrarse con Saúl, que lo quería matar. Así es que de estar en el top one de la popularidad, de estar en el número uno de la popularidad, David desciende hasta el desierto, hasta donde no lo quería nadie. Decía que quería que profundizáramos un poquito más en la amistad, porque todos necesitamos crecer en esta área. Y los amigos íntimos tienen algunas características que nosotros podemos aprender y fomentar en nuestra vida. Un amigo está dispuesto a sacrificarse. En 1 Samuel, capítulo 18, versículo 4, dice que Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y Jonatán tenía una actitud desprendida, no le importaba. Le dio todas sus cosas para apoyar a David. Le dio su manto, estaba helado, y le dio su manto para que David no tuviera frío en el desierto. Curioso, pero en el desierto hace mucho frío. En el día hace mucho calor y en la noche hace mucho frío. Y es interesante porque la actitud de sacrificio que tuvo Jonatán fue una actitud importante, porque le brindaba a David el consuelo que no tenía. Y eso es lo que hace un amigo, brindar consuelo, aún a costa de su propio sacrificio. Nosotros somos buenos amigos hasta que nos tocan nuestros intereses, ¿verdad? Somos buenos amigos hasta el punto en que tocan mis intereses. Ya cuando me molesta, ya cuando interfiere en mi comodidad, ya cuando llega al punto de estar afectando mi privacidad, ya entonces ya no soy muy buen amigo. Es importante entonces esta actitud que tenía Jonatán. Un amigo siempre está dispuesto a ayudar, cuando sea y en lo que sea. La generosidad siempre debe imponerse. En segundo lugar, un amigo es un defensor leal delante de los demás. 1 Samuel 19:4-5, dice que Jonatán habló bien de David a Saúl, su padre. Y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Un amigo es un defensor leal de los demás. Jonatán bien hubiera podido decirle: mira, mátalo y mátalo cuanto antes, porque si no, no solo te va a quitar el reino a ti, sino a mí. No nos conviene a ninguno de los dos. Así que démosle jabón lo más rapidito que podamos. Sin embargo, la actitud de Jonatán no era esa, era la de defender a David. Los amigos íntimos se conceden el uno al otro absoluta libertad para ser ellos mismos. Cuando usted tiene un verdadero amigo con el cual su alma se ha entrelazado, no tiene que explicarle por qué está haciendo lo que está haciendo. Su amigo le entiende. Usted simplemente es como es, no tiene que usar máscaras, no tiene que usar un traje para que lo confunda. Usted puede ser genuino, auténtico con un amigo. Cuando usted tiene la libertad de ser como es cuando usted puede de verdad decir: esta persona es mi amigo. Pero qué tremendo es que cuando estamos relacionándonos con otros, fingimos y mostramos caretas, mostramos máscaras que no son las nuestras. En Primera de Samuel capítulo 20, versículo 41, dice: luego el muchacho que se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó tres veces postrándose hasta la tierra y besándose el uno al otro. Lloraron el uno con el otro y David lloró aún más. Cuando tenemos el corazón destrozado, podemos llorar, podemos sangrar sobre un amigo. Si usted no está dispuesto a escuchar el dolor, el sufrimiento que está pasando un amigo, probablemente usted es chero, pero no es amigo. Si esta persona lo entiende y lo escucha, es porque es su amigo. No se va a mostrar crítico en nuestra desgracia. Qué triste es llegar donde alguien a pedir consejo o abrir nuestro corazón con una necesidad fuerte, importante que estemos viviendo, y que recibamos un consejo crítico o una visión de regaño, una actitud condenatoria hacia lo que estamos viviendo, aun cuando sea por nuestra propia culpa. Un amigo no se va a mostrar crítico en nuestra desgracia, ni nos compartirá versos de la Biblia solo para regañarnos, como lo hicieron los amigos de Job. ¿Recuerdan? Llegaron los amigos de Job muy sabios, muy llenos de la Biblia, y comenzaron a darle por todos lados a Job. No, a veces lo que necesitamos no es una regañada, sino una palmada en la espalda. Ahora, esto no significa que no podamos decir la verdad en amor como amigos. No significa que no podamos decirle a alguien la verdad en amor cuando es necesario. Proverbios 27:6 dice la Biblia que fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Cuando hay un amigo que necesita que le digamos algo porque está fallando, porque tiene algún problema, porque hay algo en su vida que necesita mejorar, nosotros, si somos sus amigos, tenemos no solo la libertad, sino la obligación de decirle la verdad. Pero ¿cuál es la diferencia? Decírsela con amor. Con amor. Nadie cambia a golpes. Es el amor la fuerza que puede mover el mundo y el corazón de una persona. Así es que cuando hay algún amigo a quien tengamos que decirle algo, digámoselo, porque fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. De nada me sirve que me esté, ¡ay, qué lindo, ay, qué bonito, ay, qué precioso!, si no pueden decir la verdad con amor. Cuando un buen amigo está sufriendo, permítale que sufra. Si desea llorar, déjelo que llore. Si necesita quejarse, escúchelo. Un amigo no nos abandona. Está siempre cerca de nosotros. Podemos seguir siendo nosotros mismos, no importa cómo nos veamos o cómo nos sintamos. Un amigo es una fuente permanente de aliento. Primera de Samuel 23, 15 y 16, dice la Biblia: viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Ahora, ¿cuál es la manera de fortalecer a un amigo? Es llevarlo a Dios. Es fortalecerlo en el poder de Dios. Usted puede decirle a un amigo: mirá, hace esto, mirá, hace lo otro, mirá, hace aquí, hacia allá. Pero realmente nadie va a ser fortalecido a menos que pueda estar fortalecido en Dios. Ese es el propósito fundamental de ayudarle a alguien: poderlo llevar a Dios, fortalecerlo en el Señor. Así es que un amigo es una fuente permanente de aliento. Proverbios 17:17 dice: en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Sabe? Cuando yo estoy en un problema serio, cuando tengo una dificultad, cuando me siento mal, yo no acudo a mis hermanos en la carne. Y eso que tengo un puño. Tengo un puño, hermano. Cada 2 años voy conociendo uno. Y cada cierto tiempo se me aparece un nuevo hermano. ¿Saber por qué? Pero yo no acudo a ellos. Es más, con algunos de mis hermanos tengo años de no vernos. Pero ¿sabe a quién acudo? A mis hermanos en Cristo, a los que son mis amigos. Y tengo más libertad de ir a desvelar y de ir a molestar a un hermano en Cristo que a mis propios hermanos. Otro elemento importante de la amistad, otra característica de un buen amigo, es que le podemos confiar detalles de nuestra vida con la seguridad de que no se harán del dominio público. Qué tremendo es confiarle algo a alguien y que de repente lo sabe todo San Salvador, ¿verdad? Y que ya es del dominio público. Mira, a mí me han contado cosas en secreto que de repente las oigo por todos lados. Y yo digo, qué increíble sistema de comunicación tenemos, ¿verdad? San Salvador es pequeño. Aquí se sabe todo. Pero es que vuela con una rapidez. El chisme es el deporte oficial del Salvador, sin duda alguna. El chisme es el deporte oficial. Y qué tremendo es no poder tener la libertad de confiarle algo a alguien sin la preocupación de que lo va a saber todo el mundo. Y que el día siguiente sale en el MAS y en el gráfico y en cualquiera de esos. Proverbios 17:9. Dice: el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Si usted es chismoso, usted va a apartar al amigo. Pero el que cubre la falta busca amistad. Proverbios 11:13 dice la Biblia: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Ahora, si usted es una persona que no se calla nada, que no guarda nada, déjeme decirle que usted no es una persona de espíritu fiel. Y tiene que decirle al Señor que cambie esa área de su vida, que cambie esa área de su corazón. Porque si usted tiene un espíritu fiel, va a guardar las cosas que la gente le comparte. Hay algunos que han distorsionado esta historia de David y Jonatán y la han querido usar para decir que la Biblia respalda el homosexualismo. Nada más alejado de la realidad. Niegan la posibilidad de que existe una verdadera amistad entre dos hombres. Y quiero decirles algo importante: Dios no odia al homosexual. Dios ama al homosexual. Igual que ama al fornicario, al adúltero, al mentiroso, al chismoso, al hereje, al ladrón, al mentiroso, etcétera, etcétera. Dios ama al pecador, pero no ama su pecado. No ama su pecado, no puede convivir con el pecado. Dios es santo y no puede convivir con el pecado. Pero Dios no odia a la persona. Dios rechaza esa manera de vivir. Así es que Cuando hablamos de homosexualismo es como que hablamos de los pecados peores. El homosexualismo es tan pecado como el adulterio, la fornicación, o la mentira, o el chisme, o el robo, o el pecado blanco, rosado y amarillo que usted piensa que comete y que no le hace daño a nadie. Ahora, ¿por qué quería enfatizar la amistad de David y Jonatán? Básicamente porque de algo que carecemos en nuestra vida actual, moderna, es de verdaderas relaciones de amistad. ¿Por qué? Básicamente porque en esta vida tan materialista, tan egoísta, el mundo entero gira alrededor del yo. El mundo entero está girando alrededor del yo. Y no permitimos que otra gente entre a nuestro núcleo privado, a nuestro núcleo familiar. Nos concentramos en nuestra familia y en las necesidades de nuestra familia, y no permitimos que otra gente entre a nuestro círculo privado. Esta es quizás la conducta normal, cultural que hemos adquirido. Hace muchos años, yo recuerdo en mi pueblo, ahí en Santa Tecla, todo el mundo nos conocíamos. Y pasaba don fulano, nos vemos don fulano, adiós don sutano. Cualquier persona conocida entraba a la casa, quiere tomar algo, venga, echémonos un cafecito, un refresquito, pase adelante. Había como más apertura para poder platicar con la gente. Mi papá se sentaba en las gradas de mi casa, cuando era sano, allá en Santa Tecla, ¿verdad? Y se sentaba ahí porque él ya estaba jubilado y pasaban sus cheros de su camada, ¿verdad? Y se ponían a platicar ahí en la calle. Hoy ya no me pueden ni platicar en la calle porque lo asaltan aún. Pero fíjense qué tremendo. Hoy estamos encerrados y tenemos todo en la casa para poder sobrevivir. Tenemos alimentos, tenemos juegos para que los niños no salgan a la calle. Entonces tenemos Nintendo y tenemos Wii y tenemos y tenemos, no sé cómo se llaman los otros volados, pero tenemos de todo, tenemos video, no hay necesidad de ir al cine, tenemos todo adentro. Y entonces nos encerramos en nuestras casas, en nuestras fortalezas, pero también nos encerramos en nuestras personalidades. Y ya no nos abrimos para tener relaciones de amistad. Estamos cerrados, es un círculo cerrado. Ahora, de alguna manera hay razón, porque nos cerramos por razón de seguridad, por temor. Tenemos temor. Tenemos temor a ser heridos nuevamente, porque seguramente ya hemos sido heridos por algunas amistades en el pasado. Tenemos temor a ser heridos. Queremos guardar nuestra privacidad, lo cual es cada vez, pues es más difícil. Si hay algo que nos está costando en estos últimos años, es encontrar personas que estén dispuestas a abrir sus casas para tener grupos de crecimiento. ¿Sabe? Cada vez es más difícil encontrar a alguien que quiera abrir su casa para un grupo de crecimiento. No solo porque se necesita el don de poder ser un buen anfitrión, pero porque no queremos abrir nuestra casa a que otra gente llegue ahí. Nos sentimos amenazados. Nos sentimos amenazados porque va a llegar otra gente que no conozco. Y como digo, hay razones, no es por gusto. La inseguridad y esto y lo otro es importante, por supuesto que sí. Pero por lo menos en nuestro vivir diario, con las personas que sí conocemos, deberíamos de tener una actitud más abierta y permitir a gente que entre a nuestros hogares, permitirle a personas que entren a nuestros hogares y nosotros poder entrar a los hogares de nuestros amigos y comer juntos y compartir la palabra y compartir la vida juntos. No nos podemos aislar. No nos podemos aislar. El mundo entero, la sociedad como la conocemos, nos está llevando al punto de aislarnos de la vida en comunidad. No podemos aislarnos. No debemos aislarnos. Aun cuando yo sé que te han herido, y yo sé que te han robado, y yo sé que te han engañado, y yo sé que han abusado, Por supuesto, yo no voy a llegar a tu casa, me quito los zapatos, ¿verdad? Y subo los pies en el sillón. No debería hacer eso. No podemos hacer eso. Tiene que haber un marco de educación, de prudencia. Tampoco me voy a meter a tu cama, ¿verdad? Y paso adelante y yo, ¿qué pasó? Y llego hasta tu cuarto y entonces me acuesto en tu cama, enciendo la tele y le digo, no, váyase, aquí voy a quedar. O sea, debemos ser prudentes, debemos tener educación, debemos tener conciencia de que no estamos en nuestra casa. Como yo tengo un chero, ese es abusivo. Mire, llega a mi casa, abre la refri, se come lo que está en la refri, llega a mi cuarto, se acuesta en mi cama, a la par mía se acuesta. Es que este pastor Quique es tremendo. Pero ¿sabe qué? Es fantástico tener una relación de amistad así. Es chido. Yo no me acuesto en la cama de él porque ahí siempre están los chuchos, entonces no vaya a ser que me coma alguno de los chuchos. No queremos que la gente nos conozca como somos, por eso nos cerramos. Cuando hay alguien que tiene problemas internos en su familia y que hay situaciones tensas en la familia, normalmente la familia se cierra y no permite que nadie entre. ¿Por qué? Porque no queremos que nos conozcan. No queremos que nos vean como somos. No queremos que vean lo que en realidad somos en la vida diaria, en la vida práctica. Queremos guardar nuestras debilidades y pecados lejos del escrutinio público. Por supuesto que hay que tener límites como anfitrión, como visitante, y debe privar la educación, el sentido común, la prudencia, etcétera. Pero tenemos que abrirnos un poco. Y decía, el que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y lo vamos a ver más adelante. Si usted quiere tener amigos, debe dar amistad. Si usted quiere tener buenas relaciones de amistad, tiene que sembrar amistad. Usted no puede exigir tener buenos amigos si usted no es un buen amigo. Usted no puede exigir tener buenos amigos si usted no siembra amistad. ¿Por qué? Porque lo que el hombre sembrare, eso segará. Y si usted no siembra amistad, no la va a cosechar nunca. El que quiere amigos, ha de mostrarse amigos. Proverbios 18:24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. O sea, tiene que ser amigo. Y en un amigo hay más unido que en un hermano. Algunos se cierran por las heridas que han tenido. Los engaños, los abusos, los robos, las traiciones. Es que usted no sabe lo que me hizo esa persona. Yo no sé lo que le hizo esa persona, pero sí sé lo que me hicieron a mí. Y le entiendo. Y le entiendo que a veces uno queda herido y queda resentido por la cantidad de daño que ha recibido en el pasado. Yo lo entiendo. Pero aún así, necesitamos abrirnos. Necesitamos abrir nuestro corazón, nuestra casa. Invite a cenar a la gente, a las personas con las cuales quiere relacionarse. Invítelos a cenar, invítelos a comer, invíteme a mí a cenar. ¿Sabe? Quiero decirle algo, no con el afán ni de broma ni de que me invite, pero sabe que en el pasado, como tengo muchos años de estar en iglesias, he tenido iglesias en donde la gente participa más. Hay más invitaciones y fulano se va a comer con sutano y sutano con sutano. Y hay más comunicación. Nosotros somos, como iglesia, somos más cerrados. ¿Verdad? Hay casas que yo no las conozco. Nunca me han invitado a su casa. Nunca me han invitado a su casa. No las conozco y he llegado de metido en algunas. Pero me gustaría conocer las casas de todos. Y me gustaría que conocieran mi casa. ¿Por qué? Porque es importante que las relaciones se abran, que podamos abrirnos. Yo sé ya los hermanos que me invitan, que hacen comida y me invitan seguido. Pero yo creo que todos deberíamos de ser un poco así. Repito, siempre vamos a ser prudentes, siempre vamos a ser educados, siempre vamos a guardar el sentido común, ¿verdad? Hoy ya no se puede abrir la casa y pasar todos los que van pasando en la calle, que pasen para adentro. Ya es un problema. Pero dentro de la cordura tenemos que abrirnos un poco más. Como dije, algunos se cierran por las heridas que han tenido, los engaños, los robos, los abusos, las traiciones. Pero no podemos permanecer aislados toda la vida. Para terminar este apartado de la amistad, tengo que decir que nuestro mejor amigo sigue siendo Jesús. Y que no hay mejor amigo que Jesús. Él es el único que nunca te va a fallar. Y si por lo menos, y si en este momento te sientes solo y no puedes acudir a nadie, y no tienes confianza en nadie y piensas que todo el mundo te ha fallado, quiero decirte que Jesús no va a fallarte nunca. Él es tu amigo fiel por excelencia. Y en Él tienes todo, todas tus necesidades cubiertas. Amén. Ya hemos visto cómo Saúl se descompensó con los éxitos de David. Se puso tan celoso que trató de matarlo. Primera de Samuel 18:10 en adelante. Dice, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. O sea, ya tenía un problema mental. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió dos veces. Ahora imagínense David tocando con el arpa, ¿verdad? Y agachándose porque lo estaban tratando de enclavar con la lanza, o sea, meterlo en la pared. ¡Qué tremendo lo que llegó este hombre! Primera de Samuel, capítulo 18, versículos 14 y 15. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Ahora, mire qué contradictorio. Dice la Biblia que David se portaba prudentemente. Pero Saúl le tenía miedo porque se portaba prudentemente. O sea, ya estaba tostado el hombre, ¿verdad? Ya estaba frito. David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Es más, ni le reclamaba cuando le tiraba la lanza. Si le tiró dos veces, ni le reclamó. Yo a la primera que me tire, me levanto y me voy. Pero no, el hombre seguía tocando y solo se agachaba para los lanzazos, ¿verdad? Para que no le cayeran, y él seguía tocando. Y sin embargo, Saúl le tenía miedo. Llegó a tener temor. En todo esto, David nunca tuvo una mala actitud. Por el contrario, la labor de David en la guerra seguía siendo exitosa. Y en realidad, esto era lo que le tenía temor Saúl. A que David se estaba convirtiendo cada vez más y más en el héroe del pueblo, en un héroe. Primera de Samuel 18, 8 y 10, dice, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. ¿Cuál dicho? ¿Recuerdan? Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y dijo a David, dieron 10,000 y a mí solo miles, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en la mano. Y ya vimos cómo se la tiró. Ahora, sin duda alguna, Dios tenía un propósito importante en la vida de David. Porque lo tenía en un proceso intensivo de preparación. David estaba inscrito en la Academia Real de Reyes, valga la redundancia. Estaba inscrito como alumno en la Universidad de los Reyes. Él estaba en el curso intensivo. Él era el próximo rey y tenía que enfrentar el reino. No como el ejemplo que decíamos la vez pasada, ¿verdad? En esa película que les conté que muere el rey de Dinamarca y aparece la reina de Dinamarca. Y aparece una niña de 4 años, ¿verdad? Y entonces la coronan como la reina. ¿Qué capacidad tiene un niño de 4 años de gobernar ni su propia vida, mucho menos un reino? Pero David fue preparado para gobernar. Ahora, ¿cuál fue la preparación de David? El desierto. la soledad, la persecución, el estar así de la muerte. Dios tenía un proceso para él, un propósito y un proceso. Y Dios permitió en ese proceso que David perdiera todas sus muletas. Fíjense qué interesante. David perdió todas las muletas en las cuales él se apoyaba. ¿Qué es una muleta? Algo en lo cual yo me apoyo, me ayuda a caminar. Pero Dios le fue quitando una a una. Primera muleta que perdió David, su posición. Después de ser un héroe nacional y un oficial del ejército de Israel, de la noche a la mañana se convirtió en un fugitivo, y en un fugitivo reo de muerte, porque había orden de que el que lo encontrara lo matara. Ahora, de estar en la posición, imagínense usted, de haber sido el hombre que mató a Goliat, ya eso le creó una gran fama, pero además fue el hombre que derrotó en muchas ocasiones a los filisteos, y ya era reconocido por los generales del ejército israelí, y además era un hombre que estaba cerca del rey. Era parte de su equipo cercano de trabajo y estaba cerquísima del rey para ministrarle con la música cuando tenía esos ataques demoníacos que sufría. Ahora fíjese qué importante. Después de estar en esa posición, ahora es un fugitivo y anda huyendo para que no lo maten. La segunda muleta que Dios le quitó fue su esposa. Algunos van a decir amén, ¿verdad? Pero no a todos le quitan esas muletas. Hay algunos que debemos cargar con esa cruz. Ahora, todo esto de la esposa era una trampa desde el principio. Fíjense lo que hizo Saúl. Saúl era medio pícaro. Le pidió a David una dote bien alta para poderle dar a su hija Mical. Le dijo, mira, te voy a dar como esposa a mi hija, pero tenés que traerme 100 filisteos muertos. ¡A la chuchica, 100 filisteos! Lo que realmente Saúl quería era que en el proceso de conseguir a los muertos, lo mataran. Eso era lo que quería. Ahora recordemos que el rey Saúl le había ofrecido, al que venciera a Goliat, le había ofrecido a su hija. No dijo con ninguna condición. Pero ahora resulta que le dice, va, te voy a dar a mi hija, pero tenés que ir a traerme 100 filisteos muertos. Y allá va David y los consiguió. Entonces le dio como esposa a Mical, pero era una trampa. Ahora, como a Saúl no le salía bien nada, David regresó victorioso con la muestra de que había matado a 100 filisteos. Pero ¿qué pasó cuando se fue huyendo? Dejó a la esposa ahí. No se la podía andar llevando. Si el papá lo quería matar, el suegro lo quería matar. ¿Qué hizo? Tuvo que dejar a la esposa. Segunda muleta que Dios le quitó, su esposa. Porque hay esposas que sí son verdaderas muletas en las cuales podemos apoyarnos, hermana. No se sienta mal. Primera de Samuel 18:20-21 dice, pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David, por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Ahora, lo hizo con malicia, lo hizo con saña. Dijo, te voy a dar a esta mujer para que te sea por lazo, para que la mano de los filisteos sea contra ti. Primera de Samuel 19, 11, 12 y 17. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana y él se fue y huyó y escapó. Y entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo, déjame ir, si no yo te mataré. Ahora, esto que hizo Mical fue bueno. En lugar de ayudarle al papá, le ayudó al esposo, a David. Pero se ganó la enemistad de su padre. Y aún más, predispuso más a Saúl en contra de David. Así es que ahora Saúl iba con todo para matar a David. Mical, por ayudarle, terminó de crearle odio a su padre Saúl por David, de tal manera que David pierde su esposa. Tercera muleta: David perdió a su líder espiritual. ¿Quién era el líder espiritual de David? Samuel, el profeta Samuel. Su gran apoyo era Samuel, pero tuvo que huir de nuevo y se fue donde Jonatán, lo que significa que tuvo que dejar a Samuel. Primera de Samuel 21. Después David huyó a Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldado? ¿Cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Tuvo que salir de donde estaba Samuel e irse a buscar a Jonatán, que era como su última esperanza para que le ayudara. ¿Pero qué sucedió? Tuvo que dejar a su líder espiritual. David perdió entonces a su gran apoyo, Samuel. Ahora, la estabilidad emocional de David comenzó a erosionarse. Cuando a uno se le van cerrando las puertas y Dios te va quitando las muletas, entonces comienzas a desmoronarte, porque las cosas en las que nosotros confiábamos ya no están. ¿No les ha pasado eso? De repente tú sabes que tu padre o tu madre son un gran apoyo y siempre acudes a ellos, pero un momento no están más. Es la ley de la vida con nuestros padres. Poco a poco ellos van envejeciendo y llega un momento en que no están más. Y ahora, ¿quién podrá defenderme? Y quizás tenías a un amigo, pero tu amigo se fue de viaje. Y quizás tenías a, qué sé yo, a alguien que siempre te echaba la mano. Pero ese alguien que siempre te echaba la mano, de repente, no está. La estabilidad emocional de David se comenzó a derrumbar. Ahora, acude a Jonatán como última opción de ayuda. Pero la ansiedad que tenía David era evidente. El temor que tenía David era evidente. Primera de Samuel 20, 2 al 4. Él le dijo: en ninguna manera no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué, pues, me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá: no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Hoy sí ya le llegó la aflicción a David. Hoy sí ya estaba afligido. No hay más que un paso entre la muerte y yo, dijo David. Y Jonatán dijo a David: lo que deseare tu alma, haré por ti. Lo que vos querrás, podés contar conmigo para lo que querrás. Yo estoy contigo y te voy a apoyar. Ahora, todo el capítulo 20 nos habla de esa experiencia de David, en donde se ponen de acuerdo Jonatán y David, y entonces le dice cómo iba a tirar una flecha para avisarle si Saúl lo iba a matar, la flecha iba a caer más allá. Si Saúl no iba a matar a David, entonces la flecha iba a caer más acá. Pero la cosa es que la flecha cayó donde se había dicho que Saúl lo iba a matar. ¿Y qué pasó con David? Tuvo que salir huyendo de nuevo. ¿Y qué perdió ahora? La última muleta: su amigo Jonatán. Este capítulo 20 nos relata la última pérdida de David, y yo creo la más significativa. Perdió a su amigo Jonatán. Ahora, ¿qué sucede cuando perdemos nuestras muletas? ¿Qué sucede cuando perdemos todas aquellas cosas en las cuales nos hemos apoyado? Todavía ahí tenemos dos opciones. Primero, inventar nuevas muletas. Tenemos la opción, porque el hombre siempre de testarudo trata de buscar nuevas muletas y trata de apoyarse de nuevo en otras cosas. Es como cuando no hay empleo por ningún lado, ¿verdad? Y entonces decimos, no hombre, pero yo conozco al hijo del sobrino, del tío, del vecino, del que recoge la basura ahí en casa presidencial. Entonces, mira, esa gente es buena para conseguirte trabajo. Y sabemos que tenemos un contacto en algún lado. Ah, yo soy pariente, de medio pariente, voy a ir a buscarlo. Voy a ir a ver si ahí consigo trabajo. ¿No es eso lo que hacemos? Siempre buscamos el contacto, siempre buscamos el amigo, siempre buscamos el compañero, siempre buscamos el compadre, y si no, siempre buscamos la mordida o alguna otra cosita que nos puede echar la mano, ¿verdad? Ya cuando hemos topado los recursos legales, entonces ya vemos por otros medios. No hombre, pero dale un centavito ahí al... Y nos apoyamos en esas muletas. Ahora, fíjense bien, esa es la primera opción. La primera opción es crear nuevas muletas. Buscar personas o acciones que nos ayuden a enfrentar o a escapar el problema que tenemos. Pero tenemos una segunda opción, que es la que yo quiero proponerles el día de hoy. Buscar a Dios y encontrar la verdadera salida. Yo creo que es la mejor opción que tenemos. Creo que es el mejor camino que podemos tomar. Hay tres peligros en las muletas. La primera es que las muletas son un sustituto de Dios. Cuando estamos bien apoyados en las personas, en el dinero, en la posición, en el trabajo, en lo que sea, cuando estamos bien fuertes y nos sentimos fuertes, bien resguardados por lo que poseemos o por el apoyo que tenemos, nos olvidamos de Dios. Tanto que hay personas que para poder conocer a Dios, Dios tiene que permitir que pierdan absolutamente todo. Qué triste es tener que llegar a perder absolutamente todo para conocer a Dios. Todo. Trabajo, amigos, contactos, etcétera, etcétera. Las muletas son un sustituto de Dios. Deuteronomio 33:27 dice, y el eterno Dios es tu refugio. El eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo, los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. No hay mejor apoyo, no hay mejor ayuda que Dios. Olvídate de las muletas humanas. Habíamos dicho, maldito el hombre que confía en el hombre. Deja de poner tu confianza en el hombre, en las cosas, en las personas, en las situaciones. Comienza a confiar exclusivamente en Dios. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y eso lo dice Dios para ti. Eso lo dice Dios para ti, cualquiera que sea la circunstancia que estás enfrentando. Segundo, las muletas hacen que mantengamos nuestra visión horizontal, apoyándonos en personas o cosas, y perdemos la visión vertical. ¿Qué pasa cuando estamos apoyados en nuestras muletas? Nuestra visión es horizontal. aquí. Yo veo quién aquí me puede ayudar. Y cuando pienso en quién me puede ayudar, entonces voy pensando aquí, aquí, aquí. Aquí está la ayuda, digo yo. Aquí está el billete. Cuando yo pienso en ayuda, entonces pienso en las personas que están aquí. Ese es un gran peligro de las muletas. ¿Por qué? Porque todo lo que está a mi nivel tiene las mismas necesidades y debilidades que yo. ¿Dónde únicamente usted puede encontrar ayuda? No en la posición horizontal, en la posición vertical. Porque cuando usted vuelve a ver al cielo, ahí es donde puede encontrar su ayuda, su oportuno socorro. Las muletas humanas paralizan tu fe. Las muletas humanas oxidan tu fe. Porque como no la usas, porque estás usando a las personas, entonces todo está bien. Pero se va oxidando tu fe, como no la has usado, se va paralizando. Tercer lugar, las muletas ofrecen un alivio temporal. Las muletas ofrecen un alivio temporal. Las muletas te pueden ayudar, efectivamente te pueden ayudar, pero es una ayuda temporal. Si tú quieres resolver el problema de raíz, la única manera es viendo hacia arriba. Solamente viendo hacia arriba. No hay otra manera. No hay otra manera. Únicamente viendo hacia arriba. Y tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Perder nuestras muletas. Cambiar nuestras muletas no es perderlo todo. Más bien deberíamos de decir, qué bendición que he perdido mis muletas. Ahora me puedo aferrar a Dios. Así es que es probable que te encuentres en alguna circunstancia donde no encuentres salida. Imagínese usted, David, todos sus amigos y sus apoyos perdidos. Solo le quedaba un gran desierto por delante. Lo único que podía hacer David era salir huyendo o encomendarse a Dios. ¿Y sabe usted que David trató de encontrar otras muletas? ¿Sabe en qué se refugió? En su astucia. Y se fue al campamento filisteo y se hizo pasar por dundo. Llegó al campamento filisteo y llegó a... Dice que le salía la baba así por la boca. Y entonces los filisteos dijeron, ¡ay, pobrecito, este da! Antes era el gran paladín, había matado a Goliat, y hoy aquí está todo pasmado. ¿Qué le habrá pasado? ¿En qué se apoyó? En su propia malicia indígena, ¿verdad? En su vivianada. Y dijo, a estos me los engancho. David no hubiera tenido que pasar por todo el proceso que pasó en el desierto si hubiera aprendido la lección inmediatamente después de terminar con el asunto de las muletas. Si en ese momento se arrodilla y dice, Señor, aquí estoy. Ya no tengo más muletas, ya no tengo más apoyos humanos, aquí estoy, hace conmigo lo que querrás. David aprendió esas lecciones y más adelante lo vamos a ver. Pero qué tremendo. Si tú te sientes ya encerrado, no tienes salida, no tienes escapatoria, ya no hay otra cosa que hacer, no hay perspectiva para el futuro, no hay trabajo, no hay salud, no hay nada, no hay amigos, ya todo está terminado. Deja de ver horizontalmente, comienza a ver hacia el cielo, porque Dios te puede dar una nueva perspectiva de vida, porque Dios te puede dar la salida. Porque Dios no te va a abandonar. Él ha dicho, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vamos a orar. Dáselo bien fuerte al Señor. Señor, gracias, porque tú eres nuestro Rey y nuestro Señor. Gracias porque en ti encontramos la salida. Gracias porque aunque no haya salidas humanas, en ti tenemos nuestra salida divina. Oh Señor, cuán engañados vivimos pensando que nuestra ayuda viene de la gente, de mi trabajo, de mis contactos. Cuán engañados estamos. Porque mi socorro viene de Jehová, de lo alto, del Padre de las luces, de donde viene todo don perfecto. Y ahí no hay sombra ni mudanza de variación. Señor, gracias por tu presencia, por tu amor y por la seguridad de que tú vas a estar con nosotros siempre, que tú vas a ser nuestro apoyo, que tú vas a estar con nosotros en cada momento de nuestra vida. Señor, bendito seas. Gracias porque siempre te tenemos. Gracias porque te tenemos a ti para cada momento de nuestra vida. Y eres nuestro amigo especial, nuestro amigo por excelencia. Que no puedes otro paso caminar, con tus luchas, con tus penas, en soledad. Tus amigos te han dejado, ya no hay en quien confiar. Este mundo es cruel, pero ten fe que solo no estás, solo no estás. Queda Cristo, queda Cristo, siempre con su dulce voz, con su gracia y su perdón. Queda Cristo, y queda Cristo, cuando sople la tormenta, a tu lado siempre fiel. Queda Cristo, y en la hora de la prueba, de la angustia y el dolor, cuando abunden los rechazos y falta el amor, cuando todos te señalan, acusando sin piedad, y se pierde la esperanza de volver a empezar. Cristo. Oh. gracias porque después de todos los procesos en nuestra vida, lo único que ha permanecido estable, lo único que ha permanecido firme, lo único que ha permanecido ahí con nosotros, ha sido tu presencia. Cuando los amigos se han ido, cuando los contactos desaparecen, cuando nuestros apoyos no existen más, cuando nos encontramos solos frente a las circunstancias difíciles de nuestra vida, en ese momento, ahí estás tú. Y podemos confiar plenamente en que estás con nosotros siempre, en que nunca nos has abandonado, en que nunca nos vas a abandonar. Oh Señor, bendito seas. Por eso estamos agradecidos contigo. Y esa es una razón más para amarte, para brindarte todo lo que somos, sabiendo que tú eres nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Dios. Qué rico, Señor, saber que en medio de la tormenta tú estás con nosotros. Oh, gracias, Jesús. Gracias en el nombre precioso de Cristo. Amén y amén. Pueden darle un fuerte aplauso a su Dios como muestra de gratitud. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Qué bendición.